Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a comenzar con la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tenemos el libro de Romanos para estudiarlo en esta serie de temas. Te pedimos, Señor, el don de tu Espíritu Santo, que estas palabras de este libro, de tu Biblia, sean palabras de ánimo, de fuego espiritual en nuestras vidas, que nos despierten y nos animen en la fe. Danos el don de tu Espíritu Santo, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En todo el libro de Romanos, Pablo está discutiendo este tema tan importante para todos nosotros, que es el de la justificación por la fe. Pablo busca de diferentes maneras explicar qué significa la justificación por la fe, cómo lo debemos de entender. Y en el caso de hoy vamos a estudiar cómo él utiliza a Abraham, el padre de la fe, como ejemplo para nosotros los cristianos, para que entendamos que confiando en el Señor para nuestra salvación, todo estará bien. Y vamos a leer el versículo del 1 al 3 de Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este breve pasaje de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia es de gran importancia en el argumento de Pablo. Porque para él hacer su caso, tiene que utilizar una experiencia bastante importante sobre la fe y sobre la gracia de Dios. Y el caso de Abraham posiblemente es el ejemplo más patente, el mejor ejemplo que él pueda utilizar. Para poder entender el caso de Abraham, nosotros tenemos que ir hacia el libro de Génesis, el capítulo 15, para ver exactamente de qué estaba hablando Pablo cuando se refería a Abraham. Leamos esos pasajes. Versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno? Dijo también Abraham, como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él la palabra de Jehová, diciendo, no te heredará éste, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Entonces lo llevó fuera y le dijo, Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Entonces Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es un tema bastante interesante porque la experiencia de Abraham aquí es una experiencia que refleja la forma también como nosotros creemos y luchamos con nuestra fe. No es ningún secreto que nosotros los seres humanos, siendo personas imperfectas, tenemos una fe imperfecta también. En momentos de grandes emociones espirituales, de tener el reavivamiento, de leer las Escrituras, nuestra fe está bastante fuerte y depositamos nuestra confianza en Dios. Pero a ratos, cuando dejamos de caminar cerca de Dios, cuando dejamos de leer las Escrituras, cuando estamos siendo probados por diferentes cosas, entonces nuestra fe se pone flaca y empezamos a dudar. Lo que encontramos en este pasaje es que Abraham le estaba reclamando a Dios. Le estaba diciendo: Señor, allá en Génesis 12 tú me prometiste que me ibas a dar un hijo. Me hiciste muchas promesas, pero yo veo que se está pasando el tiempo. Ahora estamos en Génesis 15 y todavía no tengo ese hijo. Ha pasado mucho tiempo. Y yo creo, tengo el temor de que el que va a venir a ser mi heredero es mi mayordomo. Y eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú cumplas tu promesa. Y lo interesante es que Dios fue muy paciente con Abraham. Uno de los mensajes que está escondido en este pasaje es esa paciencia de Dios para con sus hijos. Él ve nuestras luchas de fe. Él ve cuando nosotros estamos cansados y estamos atemorizados. Él ve cuando estamos rebeldes. Pero Dios también se acuerda que cuando estamos en nuestro mejor momento, cuando recibimos la influencia del Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo, entonces nuestra fe está como un fuego viviente y Dios sabe que nosotros estamos pasando un mal momento. Eso era lo que le estaba pasando a Abraham. Estaba asustado. Estaba ya tan viejo él y su esposa que él pensaba que Dios no le iba a cumplir la promesa. Pero Dios con paciencia y con amor lo llevó afuera y le dijo: Abraham, mira, mira para arriba las estrellas, cuéntalas. Y quién sabe, a lo mejor Abraham trató de contar, pero se dio cuenta que habían tantas que iba a ser imposible para él poder contar tantas estrellas en el firmamento. Y Dios le dijo: así mismo, Abraham, es la bendición que yo te voy a dar a ti. Dios a veces permite que las cosas de la vida, las experiencias de la vida, prueben nuestra fe. Dios no nos escuda de todos los males que hay en el mundo, ni nos protege de todas las decepciones que nosotros podamos sufrir. De hecho, a veces a nosotros nos parece que sufrimos tantas cosas difíciles que ¿cómo vamos a tener fe? ¿Cómo vamos a seguir adelante en nuestro camino cristiano, siguiendo a Jesús? Pero Dios sabe, Dios nos está mirando con paciencia y con amor. Y Él quiere recordarnos a nosotros que sus promesas, las promesas del perdón de los pecados, las promesas de salvación, todas esas son promesas seguras. No tenemos por qué dudar. Y si en ese momento estamos dudando, el Señor quiere decirnos a través de esta experiencia con Abraham que todo va a salir bien. Entonces, cuando Pablo dice, usa como ejemplo a Abraham para nosotros, para demostrar la justificación por la fe, él está trayendo todas estas experiencias a nuestra memoria. Nos está diciendo, mira, cuando Dios le prometió todo eso a Abraham, Dios no le dijo a él que el cumplimiento de esas promesas de que iba a tener un hijo, de que a través de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, que iba a tener posesión de la tierra prometida. Le estaba diciendo que todo eso era una promesa unilateral de Dios, que él no tenía que ganárselo. Nosotros no nos tenemos que ganar el amor de Dios. Nosotros no tenemos que esforzarnos para que Dios nos mire con compasión y ejerza su gracia sobre nosotros y perdone nuestros pecados y nos anote en el libro de la salvación. El solo hecho de que Dios es amor y de que somos hijos de Él en mal estado espiritual, pero que lo buscamos a Él, eso es lo único que Dios necesita. Que veamos, que Él vea que nosotros lo miramos a Él para nuestra salvación. Pablo quiere que estemos seguros que la salvación es por la gracia de Dios, es por la fe inagotable que Él nos da a nosotros para amarlo y seguirlo a Él. Es por el amor que nunca se puede apagar que demostró cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Dios les bendiga. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que en las Escrituras encontramos la vida eterna. Encontramos el mensaje de la salvación por la gracia. En este momento pedimos de esa gracia sobre nosotros, en la forma de tu Espíritu Santo, que abra nuestras mentes, nuestros corazones, para comprender las Escrituras, que nos inspire y aumente nuestra fe. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos en el libro de Romanos el tema de la justificación por la fe, encontramos que Pablo hace uso de diferentes analogías para explicarnos a nosotros cómo funciona la salvación por la fe. En el día de hoy vamos a estudiar el tema deuda o gracia. Y en este día Pablo utiliza el ejemplo de David, el perdón de David, para explicarnos a nosotros cómo es la gracia perdonadora de Dios. Leamos. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Esta es una experiencia muy poderosa, porque cuando leemos estas palabras del Salmo 32, encontramos que David habla con un gran alivio de que sus pecados han sido perdonados. Habla con una alegría, compartiendo con el mundo entero y las generaciones futuras hasta el día de hoy, que él, a pesar de un grave pecado que él había cometido, o varios graves pecados, Dios lo había perdonado libremente, lo había perdonado completamente, y él ya no tenía culpabilidad. Pero entonces, para entender de qué se trataba el tema, tenemos que recordar el horrible pecado que cometió David. El libro 2 de Samuel nos cuenta a nosotros que el rey David cometió un pecado horrible. En vez de estar en los campos de batalla con su ejército, siendo el líder de las huestes de Israel, estaba ocioso en su palacio, vio a una mujer a la distancia, la mandó a traer y abusó de ella. Fue un pecado que esa pobre mujer, Betsabé, no pudo evitar porque era el rey de Israel que la estaba obligando. Y entonces leemos lo siguiente. 2 Samuel capítulo 11. Envió David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. En estas breves palabras se describe la horrible violación de la confianza depositada en él, de su autoridad como rey y el abuso que hizo de sus súbditos. Es una descripción muy limpia de un pecado horrible y sucio. Y tenemos un poquito de descripción de lo horrible de ese pecado cuando leemos que luego de esa mala experiencia, ella se purificó de su inmundicia. Tenemos dos reacciones diferentes. Esa pobre mujer reconocía que la experiencia que ella había vivido en contra de su voluntad era una experiencia que la había hecho inmunda. Era un pecado de traición, era un pecado de violación. Y ella fue a purificarse de su inmundicia. No sabemos exactamente cómo lo hizo, pero por lo menos sabemos que fue a lavarse para quitarse de encima esa mala experiencia. Pero en el caso de David, nosotros sabemos que él se hizo el desentendido. Él no fue a buscar a Dios. Él no Él no quiso enfrentarse a Dios, sino que se escondió en su mente y evitó el tema porque él no quería reconocer ante Dios que lo que había hecho era un crimen de inmundicia. Y ese es tal vez el estado más peligroso en el que un pecador puede estar, cuando niega su pecado y no quiere ir ante Dios para encontrar la salvación y recibir el perdón. Es muy posible que nosotros hemos experimentado eso también, que hemos dicho alguna mentira, que hemos hecho algún acto y no queremos reconocer ante Dios que hemos hecho el mal, porque sabemos que Dios nos va a pedir que hagamos restitución, que aclaremos la mentira, que repongamos lo que hemos tomado, si se puede reponer, que hagamos alguna compensación por el pecado que hemos hecho. Y es en ese momento cuando creo yo, la Biblia nos dice que Dios nos mira con más ternura, con más compasión, porque sabe la gran necesidad que nosotros tenemos de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. En el caso de David, que Pablo no menciona, pero que es necesario recordar, Dios le envió a él un profeta. Un profeta que le contó una historia, pero que al final, cuando se resolvió la historia, David reconoció que estaba hablando de su pecado y de su rebeldía contra Dios. Y fue entonces cuando David decidió que ya no podía más esconderse de Dios y decidió regresar a él. Pablo utiliza este ejemplo porque este es un ejemplo que es pertinente a todos nosotros. Porque este ejemplo de la salvación por la fe nos dice a nosotros que en cualquier momento que nosotros queramos reconocer nuestro pecado, en cualquier momento que nosotros queramos ir a Dios para encontrar misericordia y socorro, nosotros lo podemos hacer sabiendo que Dios es un Dios de gracia y un Dios de amor. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos hace tenerle temor a Dios. Adán y Eva, la primera reacción que ellos tuvieron fue aquella de esconderse de Dios porque ahora tenían miedo a causa de su pecado. Y nosotros conocemos muy bien cuál es ese sentimiento. Pero cuando David dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, nos está diciendo a nosotros que con toda nuestra vergüenza, con toda nuestra culpabilidad, podemos venir a Dios porque en Dios hay salvación. En Dios hay misericordia. En Dios hay aceptación. Todo el mensaje del Evangelio, toda la vida de Cristo fue para decirnos a nosotros los pecadores que nosotros no tenemos que ganarnos el amor, el perdón y la misericordia de Dios, que son gratuitas, porque en realidad no podemos. Y este mensaje, esta historia de David nos dice a nosotros que Dios está enviándonos la influencia del Espíritu Santo para que nosotros reconozcamos nuestros pecados. Así que en esas ocasiones, cuando viene alguien que nos señala lo malo que hemos hecho, pensemos que tal vez ese es Dios que nos está llamando e invitando al arrepentimiento para recibir el perdón. Y quiero concluir con un último pasaje en Romanos 5:20. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, hermanos, es posible que nosotros nos sintamos culpables. Es posible que nos sintamos muy cochinos, muy mal por el pecado, la traición, la mentira, la corrupción, la inmundicia de lo que hemos hecho. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El amor de Dios está allí para recibirnos. Los brazos de Cristo todavía están abiertos para recibir al pecador. A Dios no se le ha agotado la paciencia. A Dios no se le ha agotado el deseo de perdonar. Vengamos libremente a Dios y en Él recibiremos aceptación. Gracias, Señor. Gracias por tu gran amor. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar las Escrituras, emocionados porque el tema de tu gracia y de tu amor hacia nosotros es un tema que inspira y que transforma el alma. Pedimos el Espíritu Santo, su acción sobre nuestro corazón, precisamente para eso, para inspirarnos, levantar nuestra fe y transformarnos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy, que se titula La Promesa, continuamos con los argumentos de Pablo en cuanto a la justificación por la fe, en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Y vamos a leer el siguiente versículo en Romanos capítulo 4. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. En esta ocasión, Pablo habla acerca de la promesa que Dios hizo. Otro nombre para esa promesa es un pacto. O sea que Dios hizo un pacto con Abraham. En realidad, Dios hizo varios pactos a través del Antiguo Testamento con sus hijos, comenzando desde Adán y Eva, pasando por Noé, Abraham, etc., en los cuales Dios revela progresivamente el plan de la salvación. Y en el caso de Abraham, Dios le hace a él una serie de promesas. Esas promesas incluían que Abraham, aún en su estado de vejez, aún sin haber tenido hijos, Dios le iba a dar un hijo. La promesa incluía que a través de ese hijo serían bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa decía también que él iba a ser su Dios y su descendencia iba a ser su pueblo. La promesa incluía que ellos recibirían, que él recibiría la tierra de Canaán como la tierra prometida de Dios para él y su descendencia. Algo interesante acerca de este pacto, de este contrato entre Dios y Abraham, es la diferencia que en contraste vemos con los contratos o los pactos que hacemos nosotros los seres humanos. En un pacto humano, dos partes se ponen de acuerdo para realizar alguna acción, alguna obra en común. Y parte necesaria de ese pacto es la forma como los dos lados se van a beneficiar. Las cosas que van a poner para poder realizar su obra y el beneficio que van a recibir. Pero el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de una sola vía. En otras palabras, Dios le está ofreciendo a él promesas. Promesas que se convertirán en realidades. Promesas garantizadas en la palabra de Dios, promesas que se iban a cumplir no necesariamente cuando Abraham lo quisiera, sino en el tiempo de Dios. Nosotros sabemos que la respuesta de Abraham a las promesas de Dios fue aquella de creer en lo que Dios le había hecho. Basado en esa creencia, Abraham se fue de la tierra de su parentela, de Ur de Caldea, hacia la tierra de Canaán. Basado en esa promesa, Abraham organizó su vida pensando que todo lo que Dios le había prometido se iba a cumplir. Pero entonces Dios probó su fe, porque Dios prueba nuestra fe. Ese es un tema del Nuevo Testamento en el que nosotros aprendemos que Dios prueba la fe de nosotros, no tanto como para él saber de qué material estamos hechos, sino como para que nosotros veamos nuestras deficiencias y entendamos que nosotros dependemos de Dios, que necesitamos caminar muy cerca con Dios. Cuando Dios probó la fe de Abraham, se dilató en cumplirle su promesa. De Génesis 12, cuando le hace la promesa original a Génesis 15, no sé cuánto tiempo pasó, pero pasaron varios años y Abraham se quedaba pensando cuándo le iría a cumplir Dios esa promesa que le había hecho. Es cierto que Abraham había dado muestras a Dios en diferentes lugares, en Génesis 20 y más adelante, muestras de su fe. Por ejemplo, al querer sacrificar a Isaac, al estar de acuerdo en sacrificar a Isaac. Pero también Abraham demostró que su fe era una fe imperfecta. O sea que él podía a ratos, en momentos o en temporadas, tener una fe tan débil que él podía mentir, él podía negar, él podía discutir con Dios que él no le iba a cumplir sus promesas. Pero Dios entendía que Abraham no era perfecto. Porque cuando Dios mira al ser humano, Dios entiende una cosa y es que nosotros estamos debilitados por el pecado, que estamos afectados por la herencia de pecado en nuestra vida a través de tantos siglos que se ha acumulado sobre la raza humana. Dios entiende que nosotros somos débiles, que nosotros amamos a Dios, pero cuando somos probados, muchas veces fracasamos porque somos débiles, porque no tenemos esa confianza fuerte que nosotros debemos de tener. Pero eso es precisamente lo que Pablo utiliza como ejemplo para nosotros en la vida de Abraham, para que entendamos que aunque nosotros no somos perfectos, Dios ejerce sobre nosotros un amor que sí es perfecto, un amor que sí es paciente. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, tenemos que vernos reflejados en un espejo. Pero al mismo tiempo tenemos que ver que si Dios fue paciente con este hombre que falló, también va a ser paciente con nosotros, porque Dios sabe que somos polvo. Él entiende nuestras debilidades. Y por lo tanto, cuando Pablo argumenta con tanto esfuerzo, hablando de la ley, hablando de la promesa, de que toda la salvación es por la promesa de Dios, por la gracia de Dios, entonces para nosotros debe ser algo fácil aceptar que la única forma que vamos a ser salvos es si Dios es paciente con nosotros, se acuerda de que somos polvo y acepta que vengamos a Él con todas nuestras deficiencias y todas nuestras debilidades. Vamos a leer un versículo más de Pablo en Romanos. Por eso, la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros. Cuando Pablo dice que Él es padre de todos nosotros, nos está diciendo que Él fue un ejemplo para todos nosotros. Él no tenía nada que darle a Dios. Cuando Dios les dio todas sus promesas, Dios no le pidió nada a Abraham. No le pidió que hiciera nada para recibir las promesas. Era la gracia de Dios derramada sobre el ser humano. Y así Él nos promete el perdón del pecado y la salvación. No tenemos que hacer nada para ganarnos el perdón. No tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación. Cristo lo hizo todo por nosotros. Cristo cumplió la ley a perfección para poner a nuestra cuenta, a nuestro crédito, su cumplimiento perfecto. Cristo recibió el castigo de nuestros pecados para que nosotros, en vez de ser castigados, seamos cubiertos, seamos perdonados, ya que Él recibió la condenación de esos pecados. La vida de Abraham es una ilustración de todo esto y debe ser para nosotros la demostración de que Dios cumplirá también sus promesas en nosotros. Aunque nosotros somos débiles, aunque nosotros fallamos como falló Abraham, sabemos que Él nos recibirá y nos perdonará como perdonó a Abraham. Dios te bendiga abundantemente. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Santo Padre, te agradecemos por la oportunidad de apartarnos unos minutos para estudiar las Escrituras, para acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que nos des el don del Espíritu Santo, que influya sobre nuestro corazón, que abra nuestras mentes para comprender las Escrituras y que grabe tu ley en nuestros corazones para servirte, para vivir nuestra vida por ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy, que se llama La Ley y la Fe, vamos a hablar acerca del rol que la ley tiene en la vida del cristiano. La ley es algo fundamental de la creación de Dios, de todo el universo, porque todo el universo se basa en la obediencia al Señor, en seguir las leyes del carácter de Dios. Pero en el plan de la salvación, la ley no es para obedecer para ser salvos, sino que tiene otra función. Y vamos a ver cómo lo pone Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 21. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Decía un minuto atrás que el universo de Dios, todo está basado en la obediencia a Dios. La vida de Adán y Eva dependía de que ellos obedecieran el mandato de Dios, pero al romper la voluntad de Dios, perdieron la vida. La ley continúa para el ser humano, pero dice Pablo que la ley no es para vivificar el ser humano, tiene otro propósito. Ahora que nosotros estamos en el plan de la salvación, la ley cumple otro propósito. Vamos a ver en el versículo 19 cómo dice Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí hay una declaración interesante, que fue dada a causa de las transgresiones. Una interpretación humana de esa declaración sería pensar que como el hombre es pecador, entonces Dios va a poner leyes para prohibir que el hombre peque, para corregir al hombre, para detener al hombre y que no haga más pecado. Pero esa interpretación estaría incorrecta porque ya siendo pecadores, nosotros estamos inhabilitados de guardar la ley. No podemos guardar la ley. O sea que cuando Pablo dice que fue dada a causa de las transgresiones, la interpretación de esa frase no es para que dejemos de pecar, sino que tiene otro significado. Leamos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Eso parece una declaración irresponsable. O sea que Dios dio la ley para que hubiera más pecado. Pero en un sentido, esa es la realidad. No es que Dios dio la ley para causar al hombre que haga más pecado, sino para que se conociera más el pecado, o sea, para que el ser humano se diera cuenta mejor acerca del pecado. Porque cuando la ley nos habla a nosotros y nos dice lo que está prohibido, nos dice cuál es el estándar de vida, entonces nosotros empezamos a comparar con lo que tenemos en el corazón y empezamos a darnos cuenta si estamos en pecado o no estamos en pecado. Por ejemplo, la ley dice, no codiciarás. La ley dice, no cometerás adulterio. Si no existieran esas leyes, entonces no habría problema. Todavía habría codicia en el corazón del ser humano, todavía puede haber adulterio en el corazón del ser humano, pero como no hay ley, entonces eso no sería pecado. Dios dio la ley precisamente para que el ser humano se dé cuenta de lo horrible del pecado, lo difícil que es, una vez entrado el pecado en la naturaleza del ser humano, lo difícil que es quitarlo del ser humano, quitarlo de la vida y el mal que nos hace a nosotros. De hecho, que Jesús hizo lo mismo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él dio explicaciones de la ley que hizo abundar el pecado. Leamos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, por lo que dijo Jesús, estamos sin excusa. Si nosotros guardamos en nuestro corazón rencores en contra de la gente, odio en contra de la gente, somos culpables ante Dios. Si nosotros hablamos palabras de odio contra las personas, somos culpables ante Dios. O sea, Cristo dijo, el pecado no está solamente en hacer las cosas malas, el pecado está en guardarlas en el corazón y en hablar las cosas malas. O sea que cuando Cristo dijo estas cosas, Él aumentó el alcance de la ley. Él aumentó la esfera que la ley quiere influir sobre nosotros. O sea, de decirnos a nosotros que no solamente las acciones, sino los pensamientos, los sentimientos, las palabras, eso también puede ser pecado. Entonces nosotros estamos en un grave aprieto, porque la ley continuamente nos está diciendo a nosotros que somos pecadores. Eso es lo que se llama el efecto revelador de la ley. Que aunque la ley no nos puede vivificar, no nos puede ayudar a salvar nuestras vidas, a ganar el favor de Dios, lo que hace la ley es revelarnos a nosotros cuán mal estamos espiritualmente hablando. Mientras más conocemos la ley y las exigencias de la ley, o lo pongo en otras palabras, mientras más conocemos el carácter de amor de Dios, la pureza de Cristo, más nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros. Cuando vemos sus respuestas de amor, cuando vemos su actitud de servicio y nos damos cuenta que ese es el estándar para nuestras vidas, entonces nos damos cuenta de cuán lejos estamos nosotros y cuán pecadores somos. Así lo puso Pablo en el libro de Romanos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, Pablo se dio cuenta que la ley hacía que el pecado surgiera, ese pecado que estaba escondido, que nosotros no queremos reconocer, que surgiera y fuera visible y nos diéramos cuenta de cuán mal estamos. Y quiero concluir con el siguiente pasaje de Gálatas. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ese es el propósito de Dios. Que al ver el pecado que hay en nuestra vida, sintamos la necesidad de un doctor, la necesidad de solución. Y esa solución es Cristo. Toda la vida de Cristo fue para decirnos a nosotros que a Él no le importa cuánto pecado hay en nuestra vida, que Él nos recibe. Si nosotros sentimos necesidad de salvación y de perdón, podemos venir libremente a Dios con toda confianza, acercarnos al trono de la misericordia y hallaremos la gracia de Dios, hallaremos el perdón de Dios, su amor y su aceptación. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, tengo el placer de acompañarlos en el estudio de hoy y vamos a comenzar con la oración. Querido Señor del Cielo, te agradecemos que tenemos estos minutos para acercarnos a ti. Rogamos por el don de tu Espíritu Santo en este momento, para fortalecernos, para inspirarnos, para hacer las Sagradas Escrituras vivas en nuestra vida y que influyan en el resto del día. Danos un buen día, Señor, pues lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos del tema de la justificación por la fe y que la ley de Dios no es necesaria, no podemos guardar la ley de Dios para ser salvos. Algunas iglesias cristianas se van más allá y hablan acerca de que Dios ha eliminado la ley. Nosotros como adventistas del séptimo día entendemos que la ley no es necesaria para nosotros guardarla para ser salvos, pero entendemos que la ley de Dios ocupa un lugar muy importante en el universo de Dios. Número uno, la ley de Dios es el carácter de Dios. La ley es la que refleja el amor de Dios, el orden del universo. Todo está basado en la ley y el orden que Dios ha puesto en el universo. Y por lo tanto, cuando hablamos acerca de la importancia de la ley, tenemos que reconocer en primer lugar ese rol de orden. La ley de Dios, todas las leyes que Dios da, son para el orden del universo. Y no solamente me refiero a las leyes espirituales que encontramos en la Biblia, porque todo el universo está hecho en base a leyes. Solamente el hecho de que nosotros estemos vivos, que podamos funcionar en nuestro ambiente, en nuestro planeta, es gracias a que Dios puso una cantidad de leyes físicas, fisiológicas en nuestro cuerpo, leyes en la naturaleza que nos permiten a nosotros vivir una vida organizada. La gravedad, por ejemplo, mantiene todo en su lugar. Es cierto que la gravedad, cuando nosotros somos descuidados, la gravedad puede ser un grave peligro para nosotros si nos caemos, si soltamos algo en un lugar alto, pero la gravedad es la forma como Dios pone orden al planeta, al universo. Las leyes morales también tienen la misma importancia que tiene la gravedad en el mundo físico. Es a través de la ley de Dios que nosotros sabemos cuál es el rol del ser humano, y cuál es nuestra relación con Dios y cómo debe de ser nuestra relación con otros seres humanos. La ley de Dios es la que nos explica a nosotros lo que es el pecado, porque donde no hay ley, no hay pecado. Así que si nosotros elimináramos, si Dios eliminara la ley, que no lo ha hecho, entonces al mismo tiempo le ha dado rienda suelta al ser humano a que haga todo lo que quiere, porque no hay ley que se pueda romper y no hay pecado que se pueda cometer. Un segundo punto es que la ley nos da a nosotros el blanco para la santificación. La santificación del ser humano tiene que ver en cuanto a la obediencia. Vamos a leer un versículo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En este versículo, el apóstol Juan nos está hablando acerca del perfeccionamiento del amor. Ese es un ejemplo. Pero también se refiere al perfeccionamiento del ser humano. Cuando nosotros aceptamos a Dios en nuestra vida y Dios nos adopta como sus hijos, entonces comienza un proceso de santificación. La influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se siente todos los días. La influencia de Cristo en nuestras vidas se experimenta todos los días. Su ejemplo, su amor abnegado, su servicio, su sacrificio. Todo lo que Jesús ejemplificó en su vida es para nosotros seguir. Y la obra del Espíritu Santo entonces es de irnos transformando de gloria en gloria, quitando el pecado de nuestras vidas, transformando nuestras asperezas de carácter, nuestra terquedad, nuestra rebelión, para hacernos mansos y humildes como Jesús lo personificó. Y todo eso es posible gracias a que tenemos la ley de Dios que nos provee a nosotros el blanco de cómo debemos de ser nosotros. La misma ley que Jesús obedeció. Jesús mismo enseñó que Él no vino a abolir la ley de Dios. Leamos. No penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. En el versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Jesús advirtió que Él vino a cumplir, para darnos ejemplo. Él vino a enseñarnos que nuestra vida debe ser marcada por la obediencia a Dios. No porque así vamos a ganar el favor de Dios, no porque así nos vamos a hacer salvos, sino porque como somos hijos de Dios, como Él nos ha adoptado en su familia, como ha perdonado todos nuestros pecados, entonces nosotros debemos de comportarnos como si somos sus hijos. Y eso implica que debemos con la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, debemos de decirle no al yo todos los días y decirle sí a Jesús para vivir una vida que cada vez más refleje el carácter y el amor de Jesús. Miren lo que Jesús explicó. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En estas declaraciones Jesús enseñó que siempre la ley moral debe de estar presente en nuestras vidas. Porque aunque nosotros no practiquemos el pecado con nuestras manos, aunque nosotros no caminemos a hacer pecado, nuestra mente tiene que estar también pura. Dios no ha eliminado ni este mandamiento ni ningún otro mandamiento, sino que más bien Jesús nos dice a nosotros que debemos de seguir todas esas enseñanzas porque somos hijos de Dios. No hay forma ni manera de explicar a través de las Escrituras que Dios haya eliminado su ley moral. Al contrario, miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12. Él dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios sabe que su ley es la única forma para que nosotros vivamos una vida moral, santificada y en armonía con otras personas. De hecho, que Dios nos dio su ley no tanto como para controlarnos, sino para que fuera una bendición en nuestras vidas. Y por eso nosotros, los hijos de Dios, nos esforzamos en obedecer su ley. Bien, apreciados hermanos, quiero aprovechar estos últimos segundos del estudio de hoy para invitarlos a ver la lección de Romanos en el programa de Perspectiva Bíblica presentado por este servidor y también por el pastor Johnny Ramírez. El viernes y el sábado los invitamos a ver a Perspectiva Bíblica. Vamos a hacer la oración. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos que tú nos diste a nosotros mensajes hermosos en el libro de Romanos sobre la salvación por la fe, pero también sobre la importancia de observar tu ley. Ayúdanos, Señor, a negar nuestro yo, a poner a un lado todo peso de pecado y a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Te lo rogamos en su nombre. Amén.